Buonasera, rompicoglioni, l'Italia è il campione del mondo. Ya saben todo, ¿verdad? No hace falta que les cuente nada. Y aquí la movió el culo, partido, si la han expulsado, penales y al carajo come pollas. La novia del arquero Buffon, el arquero italiano, prometió dar una vuelta por Roma totalmente desnuda si Italia salía campeón. Así que ahora a cumplir, señorita, a Donna Nuda. De hecho, la diferencia entre una modelo patriótica y una chica fácil buscando sus 15 segundos de fama es esa. La primera dice, si Italia sale campeona, yo apareceré desnuda por las calles de Roma. La segunda diría, préstenme atención, por favor, al finalizar el campeonato del mundo, saldré desnuda. ¿Habrá prometido lo mismo Martita según de Fox y Calderón ganaba las elecciones? Nosotros creemos que no, porque si no, realmente el IFE se hubiera apiadado de nosotros. Más de 100.000 personas en el Zócalo mexicano yendo a López Obrador, ¿y ahora qué? Pues ni pedo. Definición por penales y al carajo. Eso creemos aquí, inclusive, creo que son los únicos resultados que, aunque huelen a injusticia, todo el mundo acepta. Pero más cosas ocurrieron en el mundo. Benedicto XVI estuvo en España y volvió a insistir en que el casamiento debe ser cosa de un hombre y una mujer. Mientras en las playas nudistas de Barcelona gritaban, ¡esa es mi familia! En los antros gays de Ibiza gritaban, ¡oh no, mi familia! Y en la Asociación de Lesbianas de Madrid gritaban, ¡ay, dejé mi vibrador en casa de mi familia! En Argentina se celebró el Día de la Independencia también justamente ayer con la presencia del presidente de la nación, Néstor Kirchner, en Tucumán, estrenando superpoderes, claro. Se esperaba que llegue volando con alguna capa o quisiera gala de su visión de rayos láser, pero no hubo este tipo de espectáculos, claro que no, todo fue políticamente correcto. Salvo que dijo que en este 9 de julio nos sentimos más independientes que en otros. Claro, también me sentiría así si fuese presidente, tuviera su poder y su dinero. Y mientras en Bolivia sigue la tensión por las autonomías, en Brasil Lula siente que revalidará su presidencia, en Venezuela Chávez y Alan García de Perú ya nos insulten y se ponen cariñosos, mientras el vice venezolano defiende Corea del Norte, nada más para joder. En Siberia se estrella un avión repleto de niños. En Irak continúa el caos e Israel y Palestina no llegan a un acuerdo por los ruidos de las bombas y los misiles. Llegó la noticia sorprendente. Un joven en Granada, España, nalgueó a la novia de su amigo y cuando el amigo la reclamó le partió un jarrón en la cabeza. El atacante fue condenado a pagar una multa de 2.340 euros por el incidente producido hace 3 años. Menos mal que fue una nalgueada y no una follada, ¿verdad? Igual no entendemos las cifras que maneja la justicia, o sea, 2.340. ¿Que los 40 es el precio del jarrón o qué pedo? Por una follada hubieran sido 2.500. Si hubiera nalgueada, pero no jarrón, se le aplicó un descuento. En fin, si nalgueaste a alguien hace 3 años, ten cuidado. La justicia es lenta, pero llega. A veces en forma de jarrón, a veces en forma de nalgueada. Escondan los jarrones, colóquense los guantes, pidan siempre permiso, usen la cabeza, pero no como Zidane. Y sean bienvenidos al caos total. Últimas noticias del Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Show. Damas, caballeros y comensales con bonetes, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, trigésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola a todos! ¡Perdimos, Mila! No, no, es que desastre. No es tampoco un desastre. Francia dada. Sí, liberté, fraternité, igualité. ¿Dónde quedó todo eso? Lagarto, no puede. Estamos contigo, Zidane. No esté triste, cabrón. Sí que sí. Italia no salió campeón. Si podré seguir con todo eso. Hay gente muy feliz. Cabrón, hoy es su cumpleaños. No puede estar con esas mamadas. Ah, sí que sí, es verdad. El día de cumpleaños del Lagarto. Con todo. Quiero mis regalos. Bueno, rápidamente se cambia de ánimo aquí dentro de la nave. Quiero mis regalos. Ustedes verán. Los regalos para el mío. Mundo. No, personalmente digo, sí. Después de al final del programa, Lagarto. Ah, porque es muy importante. Sí, ese es importantísimo. Señoras y señores, vamos a presentar ahora. Antes de que termine. Sí, antes que termine. Señoras y señores, presentaremos ahora toda la nave Mario Tijuana en su conjunto. Sí, su tripulación compuesta por quien nos lleva y los confines del espacio cósmico es el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! ¡Sí! No, ¿qué me vas a dar del mundial? ¡Mi regalo, capitán! No, hay que expresar porque él en realidad que no, Italia. Sí, el regalo. Estamos todos muy mal con lo que le pasó a Francia. Sí. Luego, cuando termine el. Antes de terminar el programa. No, sí, cabrón. Porque ahora. Y es que si le entregan los regalos ahora, sí. Esto se torna tedioso. No, me voy a distraer. Sí, no, se va a distraer. Señores y señores, vamos a presentar ahora a la más hermosa de todas estas tripulaciones. Ah, es sí, la productora sí. Estrella de este programa radio. Iba a salir de un pastel. Pero no iba. Conseguí. Sí, iba a salir de un pastel. No la. Sí, no, si la veo ahí. La tratamos de convencer y. Así que con ustedes aquí, sin crema, sin nada en especial, la muda. Sí que sí, la más bella, la más chula, la más guapa. Sí. Mi regalo. Usted le dice chula, guapa y todo eso porque está interesado mínimamente en el obsequio. Cabrona, que quiero mi regalo, mi obsequio. Antes de que termine el programa, lagarto. Antes de que termine el programa, sí. Ese gesto de antes de que termine el programa. Claro, hay que respetar. Es con una mano acomodándose un pecho y con el otro haciendo como para después. Ah. No sé, no será un pecho regalo. De alguna manera. Está chido, cabrón. No, no, dice que no. Bueno, correctamente, antes que termine el programa. Señores y señores, es turno de presentar al técnico a cargo de este viaje. Él es el técnico. ¿Cómo no? ¿No lo presento? Tengo miedo que me diga. Se ha motinado. Creo que le va a decir lo mismo. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. ¡Grande, Mico! Eres el más trabajador. Perfecto. El más guapetón. Le va a regalar un PHP, una ASP. Para después. Perfecto. Ajá, antes que termine el programa. ¿Pero qué es? ¿El mundial? ¿Mi cumpleaños? Es el mundial, es después que termine, antes que termine el programa, es que su cumpleaños es como un mundial realmente. Suplimos las falencias con esmero, equilibramos falta de ingenio con ardua labor, cambiamos talento por insistencia y ya agotados de dejar toda energía, en cada paso recibimos la invaluable mirada respetuosa de quien conoce el camino por recorrerlo y no por suponerlo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Llega Aaron de Puebla, México. ¿Cómo Aaron de Puebla, México? Sí, porque Aaron es de Alcira, España. Sí, pero parece que hay un Aaron en Puebla, México. Ah, no, no puede. Pero llega tan irritado que nosotros ni le vamos a intentar cambiar el nickname. No le vamos a decir todos los comentarios que hacemos siempre cuando llegan nicknames repetidos o nombres de regalo. No ha traído una mierda. Pero y no solo eso. Mierda, pero el lagarto viene y dice: ¿dónde están mis putos clientes? Se ve que alguien. Ah, había prometido clientes. Es la pregunta de todo comerciante en determinado momento. ¿Dónde están mis putos clientes? ¿Dónde están mis putos clientes? Bueno, los putos clientes de Aaron allí en Puebla, quizás migraron a Aguascalientes o a Ciudad Juárez o vayan a estar de vacaciones. Sí, hay que ir detrás de los clientes, Aaron, porque si no vienen los clientes a uno, ¿qué va a hacer, eh? Hola, amigos de la nave espacial más divertida del espacio cósmico. Aquí un Carioca Surfista. Hola, Carioca, quiero mi regalo. Sí, detrás de Carioca Surfista, que viene con unos paquetes, está Silvinho, Carioca Porteña, que era en realidad la que saludó. Dice: estoy con reminiscencias de la Copa del Mundo de Fútbol. No, vete de aquí. No, pero luego les contaré esto, en realidad. Has ganado, eres una ganadora. Es verdad, ella se hinchaba por Italia, sí, y se le han dado las cosas como ella quería. Y entonces viene feliz, pero usted le conviene la felicidad de Silvinha. Ah, sí. ¿Por qué uno está más de regalo? Porque está más desprendido, no solo trae el pastel, Silvinha. ¡Ah! Sí, aquí está el pastel. Ah, qué chingón. Mi querido y siempre tan recordado señor Lagartija, como sé que es muy goloso, le traje un bolo especial, un pastel, una torta. Se llama así, bolo especial. Dice, bueno, tiene esto, amor y todas esas cosas, en realidad. Amor. Nos vamos a empalagar con todo este tipo de cuestiones. Tiene leche de cabra de las tetitas lisérgicas. Dulce de leche bien argentino, varias claras batidas para clarear un poco mejor el futuro. Manteca para suavizar las caídas del destino. Licor a gusto con mucho relleno de amor y chocolate. Ja. Usted está diciendo, ¡qué mamada! Con eso no se come. Pero en realidad es un pastel. Sí que sí. En realidad es un pastel. Dice, bueno, todo con una gran cobertura de crema, felicidad, frescos y rojos morangos, frutillas. Sí que sí. Un besote y muchas felicidades para vos. fuerte. Y gracias, se va cantando Silvia. Ese parabéns para vos en esta data, querida, muchas felicidades. Y se va danzando. ¿Ya lo podemos cortar? Hasta antes de que termine el programa lo vamos a cortar. Aquí un careta surfista, feliz cumple, lagarto. Dice, feliz cumple para ti. No podía presentarme con las manos vacías, por lo tanto, espero que mi boomerang espacial esta vez le llegue con las rolas de Rammstein. Y una, por supuesto, también de Rush, junto con la botella de cachaza. Ah, qué chingón está. Sí, la botella de cachaza. Sí. Y Rush. Claro, es que, bueno, es hay un que... buen rock and roll. Es un buen rock and roll. Sí, en este sí. caso, habría que. Habría que cambiar el cantante. Habría que darle cachaza al cantante. Para que te le agrave la voz. Para vos, un poco. Es que está en la edad del crecimiento. Vos se comprende. Gracias, cariño. Música es un regalo. Ya sé que es muy subjetivo, pero bueno, es lo único que le puedo ofrecer por el momento. Además de la amistad para Vance, que la energía del niño elefante te acompañe siempre aquí. Y bueno, hay muchos mensajes aquí. Está Gabriel de Hughes. ¡Hola, Gabo! Le iba a entregar el regalo, dijo, para antes que termine el programa. ¿Por qué, Gabo? Porque él respeta. No, me están jodiendo. No, por favor. ¡Hola, tío lagarto! ¡Feliz cumple! Dice Cretín Blaster de Atenas, Grecia. ¡Hola, linda Cretín! ¡Sema línea de gente! ¡Qué chingón! Todo el programa, gente saludándome. Va a ser todo el programa así, créanme. Sema línea de Guadalajara, Jalisco, México, dice: ¡Hola, nave! Ando crudo con la chingada, pero no hay bronca. Nomás para saludarles y estrenar este espacio en la página y mamadas. Cuídense poquito para que no se aburran. Llega pedote, pero de otra fiesta, Sema línea. No sabemos bien. En qué anduvo. Bueno, muchas gracias, María. Gracias, sí, igualmente. Por su presencia. Hubiera preferido un regalo. El mago de Toluca, México. Ahora, mago. Dice: lo que estaría bien es que todos los desintegrados nos uniéramos para ayudar al señor lagarto a que se hiciera dictador de Disneylandia. Y yo sé cómo podríamos hacer un día. Yo no quiero ser dictador. Nos juntemos todos los desintegrados del mundo a unos metros del gabacho. Igualmente, ahora la democracia es muy parecida, así que. Claro. Ustedes voten, luego nos encargamos. ¿No? Dice: bueno, dos días antes cruzamos al gabacho. Tres días llegamos a la Florida. El cuarto día atacamos Disney con propaganda del señor Lagartija. Cuarto día, quinto día, matamos a Mickey Mouse. Sexto, ¿por qué se creen que Mickey Mouse tiene el poder? No. Mickey Mouse no tiene el poder dentro. Es tan solo un títere. Es un error. Es un error. Es una pantalla la de Mickey Mouse. No vayan a matar a Mickey Mouse, porque Mickey Mouse no tiene agua. ¿Qué pasa? Chamacos vieron la película esa de Fantasy, donde Mickey Mouse hacía más que y hacía cosas poderosas. Claro, debe tener poder. Pero no, Mickey Mouse no tiene nada. Este es el güey detrás de Disneylando. Sí. Pero no. Bueno, al séptimo día destruimos el castillo de la magia, y al octavo día destruimos todos los castillos. Bueno, no quedará nada. No hay que destruir. No, hay ¿dónde que, viviremos, cabrón? Hay que construir. Imagínate una buena fiesta en ese castillo. ¡Qué chido! Nosotros mismos, en este programa, tenemos la manía del vino giratorio. Fíjense. Archivo desclasificado. Nombre: el señor Lagartija. Último legajo activado por presentarse como el enviado ante un grupo de turistas en la Plaza San Pedro. Dictamen suspendido habiendo dado como domicilio la Casa Blanca. Situación actual. Parte de la tripulación de la nave transmisora. En caso de que el mundo se desintegre. Aparentemente, y como constan los documentos, más allá de los intentos de los tribunales intervinientes, es solo un programa de radio. Desde Córdoba, capital, República Argentina, llega Warcelo. ¡Hola, Warcelo! Y se trae una información buenísima. ¿Saben qué? Hoy, uno de estos días, un hombre fue detenido al intentar asaltar un bar en pleno centro de la ciudad. ¡Ajá! El local estaba cerrado y se desconoce si el chorro, es decir, el ladrón, el caco en cuestión, se quedó encerrado en el local o ingresó y luego no pudo escapar. La cosa es que se tomó una botella de Fernet, varios tragos, consumió lo que estaba ahí en el bar, sí. Y el ebrio... caco se quedó dormido al lado de las cosas que quería robar. Lo agarraron. Sí, el vicio es más fuerte. Sé que sí. Y entró la policía y dice: oh, ¿dónde está? Aquí está todo revolucionado. Y estaba durmiendo su peda tranquilamente. No, estaba acomodando estas cosas aquí. Ya me voy, Falta de profesionalismo de ese señor, ¿eh? Hola, soy el demonio. Es para mandar un chingo a su madre a mi amigo, que actualmente, a un amigo en realidad, ya no lo es más, porque actualmente anda con mi exnovia, con la que duré 6 años. Y bueno, jódete, sí, cabrón. El caso es que cuando yo era novio con ella, la pasábamos los tres siempre juntos, a todos lados íbamos juntos, que al cine los tres, que a pasear los tres, que de aquí para allá los tres. Era tanta la confianza que yo le tenía, que mi amigo a veces en ocasiones se quedaba a dormir en la casa de ella. Yo no sospechaba nada, por la gran amistad lógicamente que nos unía entre nosotros. Siempre decíamos, cuando tomábamos algo, nos reuníamos: nunca una mujer nos va a separar, ¿verdad, amigo? No, amigo, le decía el otro, y así siguieron hasta que bueno, yo lo consideraba un hermano. Cuando ella y yo rompimos, me dolió mucho, porque hasta el momento lo considero el amor de mi vida, esa dama. Mi amigo sabía que yo la amaba, y aún separado de ella, yo seguía queriéndola y sufriendo, y cuando nos reuníamos, le contaba todos los pedos, todos mis problemas, todas mis cosas, cómo sufría por ella, y ellos dos ya estaban saliendo. Sí, cuando nos íbamos de pedas juntas, de copas, incluso hasta lloré diciéndole que la extrañaba. Eso es por no haberlo compartido todo desde un comienzo. Todo desde el comienzo. Si eso era un triángulo de amor bizarro, no hubiese pasado esto, porque hubiesen seguido los tres muy felices. Claro. Y si no, tú te abrías, seguían ellos y a ti no te jodía nada. Claro, en efecto era como una relación abierta, pero no tanto. Sé que sí. Y cuando las cosas son así, pero no tanto. Y eso es lo que pasa. Dice, pero nunca me imaginé que el cabrón ya andaba con ella. No mames, quiero preguntarle principalmente a las desintegradas qué es lo que opinan del caso. Conociendo a muchas de las desintegradas, sí, sí, te dirán, el pendejo eres tú por andar de todas partes por mamalón. O sea, te lo mereces por llevar a tu amiguito a todas partes. Las novias no quieren amigos del novio. Partamos de esa base. Si lo quieren mucho, empiezan a sospechar. Sé que sí. Dice, bueno, el chinga a su madre, se lo merece mi amigo por culero, ella por puta o yo por pendejo. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas, mudita? Si la muda siente con la cabeza, estás pendejo. Bueno, les cuento qué pasó cuando me enteré que andaba entre ellos, luego de la súper encabronada que me agarré y empecé a joderlos bien chingón. Atentamente el demonio, eso nos gusta también, enturbiar la relación. Sé que sé. Porque gracias a ti se conocieron ellos. Claro. Entonces, al menos que todos los días antes de hacer sus salidas o andar de cogelones por ahí, te avisaban y te, gracias a ti esto, como se agradecen los alimentos. Pero piensa, si ellos salían, sí, y no compartían todo, y ellos salían desde un comienzo, piensa lo que sufrían ellos también cuando tú estabas ahí besándola y el pobre tenía que quedarse mirando la película sin poder tocarla. Es verdad. Aunque quizás seguramente la estaba tocando por el otro lado, pero bueno. Diego Durán de Bogotá, Colombia. Hola, Diego. Bueno, les comento que conozco aquí unos 46 personas que escuchan el programa en Bogotá, Colombia. Sí, 46 conocidas de Diego Durán. Y a su vez ellos conocen a otros desintegrados. Y no solo en Bogotá, seguro hay en Medellín, en Cali, en Cartagena, en Santa Marta. Bueno, un saludo para el Mico. Y dile que le tenemos un papel en el planeta de los micos desintegrados de la tercera parte. De la tercera edad, Mico. Micos de la tercera edad. Podrían entrar en eso, son micos jubilados. Sé que sé. Que ya en el planeta de los simios en decadencia hacen sus mamadas, dan de comer a las palomas y se juntan a jugar damas en la plaza. Joven, pero bueno. Sí, no es de mucha acción la película, no, es un tanto aburrida, sí, pero no mucho más aburrida que las dos anteriores, Mico. Así que no te preocupes. Diego Durán. Tipo Cocoon. Sí, una especie de Cocoon de los simios. Bueno, hay un dinero acá, me imagino. El Cocoon de los simios. Claro, el Cocoon de los simios, me imagino que hay un dinero. No sabemos si el director va a ser un director tan ilustre como Tim Burton. Pero póngale. Veremos lo que ocurre con esta película. Bueno, Diego Durán de Bogotá, Colombia, está aquí con nosotros y dice lo siguiente. No, pues muy bacana la María Tijuana y se despide Diego Durán desde Bogotá, Colombia. Ah, no, pues muy bacano tú, cabrón, ¿eh? Muchas gracias, un saludo para todo Bogotá y para todo Colombia. Miguel de Jalapa, México. Hola, Miguel. Hola, hola, caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ahora que están con las marihuanadas esas de las caricaturas y todo eso, yo recuerdo una que nadie recuerda. A ver. Entonces estoy pensando que fue un mal viaje de mi infancia, pero espero que algún desintegrado sí la conozca. Así como les cuento rápido, había un grupito de güeyes medio adolescentes que viajaban a través del tiempo e iban resolviendo asuntillos por ahí y tenían aventuras. A mí me suena mucho esto, como para que haya sido un mal viaje. Hay muchas, tuyo, nada más. Igual. Hay muchas de grupos, sí, de adolescentes, sí, que viajan al tiempo. Sí, que sí. Y volver al futuro. Sí, póngale. Pero ese es uno solo, cabrón. Ese no, es un grupete. Hay, en una de las tres, ajá, viaja el profesor. Sí. El cabrón y la novia. Sí, claro, casi una familia viajando al futuro. Sí, que sí. Eso y tiene un razón. Perro también. Y un perro. Todos los que entraron en el DeLorean. Y en otra, sí. Y en la última, en el tren aparece el profesor con la mujer, con los chamacos, con los perritos, con los patos, con los pollos y con todas las cosas. Usted tiene razón, lagarto. Su manera de viajar en el tiempo era disparándose en una especie de rombos que tenían en el pecho y les colgaban del cuello. La pistolita que tenían era como un tipito láser. Bueno, vale, pues nada, seguimos en contacto. Ah, por cierto, el lunes, es decir, hoy, estaré viendo nuevamente a mi profesora, la que estaba, la que le había dicho, pero tú eras tu pareja y que ven que te beso y te veo los pechos. Postdata, el lunes ya estoy en mi pueblo, en Oaxaca, es decir, hoy ya está en Oaxaca. ¿Qué pedo con mis chistes, con los chistes de animalitos? ¿Qué? ¿Por qué han desaparecido? Pide un ferviente chinga a su madre para doña Marta y la señora que trabaja en casa y en mi oficina porque me tiró mi hierba. ¡Qué mal pedo! ¡Qué son estos yuyos! ¿Por qué me dejan lo mejor del mensaje para el final? Me vienes con la mamá de los triangulitos, los rombitos, los niñitos que viajaban en el tiempo y tienes a la empleada que te ha arrojado. Claro. Señora, el joven tenía unas hierbas que las arrojé porque no sabía qué eran. Me imagino el rostro de Miguel cuando dijo, ¿dónde está lo que dejé en este cajón? Cada vez trae más basura este chamaco a esta casa. Doña Marti, ¿dónde está lo que dejé en el cajón? Ah, pues te lo tiré, chamaco. Eso ya está como vencido, no servía ni patés. ¡No! Hay días en que todo te sale mal. Todo te sale mal. Todo te sale mal. Todo te sale mal. Si esos días se prolongan por más de 10 años, no intentes suicidarte. No intentes suicidarte. Seguramente fracasarás. En caso de que no se desintegre. El perverso pero carismático señor Valdés de la Ciudad de México, México. Dice, bueno, como parte del curso que estoy llevando antes de entrar de lleno a la maestría, me están dando algo de epistemología de la ciencia. No me pregunten, no estoy seguro que sea eso, dice. Entonces, con este fin, me han dado un texto a leer en el cual rescato este chiste con el cual quería ejemplificar cierto punto. Está muy chido, no es muy gracioso el chistorete, pero tiene que ver con eso de los saltos de paradigma que habíamos hablado en programas anteriores. ¿Recuerdan? Bueno, es epistemología de la ciencia. Tiene que ver con esto, por eso este chistorete es ilustrativo en ese sentido, ¿no? Un ciudadano ruso lleva a un turista norteamericano a visitar una de las grandes estaciones del metro de Moscú. Oh, venga por aquí, aquí, y le va mostrando todo. Le muestra la amplitud de las salas, el sofisticado decorado de la estación, las lámparas que parecen realmente de un palacio moscovita, los mármoles de las paredes, los pisos perfectamente limpios. Después de 20 minutos de estar ponderando las maravillas de la estación frente al andén de trenes y en vista que ningún convoy había pasado hasta el momento, el visitante norteamericano le pregunta al ruso, ¿y aquí cada cuánto pasa el metro? A lo que el ruso airiado le contesta, ¿y qué tiene usted que decirme de la discriminación racial en los Estados Unidos de Norteamérica? Ahí se empezó a poner tensa la situación. No, yo le preguntaba porque no veía. No, mejor ni pregunte. Bueno, excelente, perverso pero carismático señor Valdés, un abrazo para ti, ¿eh? Hola, soy Diana de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Diana. Hay tanto tiempo, los quiero, cabrones. Sí, abrazos y besos para todos. Nada más, un beso. Y mi regalo. Sí, el regalo, Diana, déjalo. Perfecto, no, lo ha dejado en el lugar correspondiente. ¡Ja, bingo! En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Coco y Cacho. Hola Coco, hola Cacho. Dos personajes célebres de la comunidad tucumana, porque son los perros del Adolfo de Tucumán. ¡Ja! Dice, son epilépticos Coco y Cacho, y como la perra del doctor Chuy. Sí. Yo traigo la solución, darle Prinox. Dice, bueno, es media pastilla de 0,5 miligramos, ¿verdad? Sí, Coco y Cacho, pero no te olvides que la perra del doctor Chuy es muy pequeña. Es muy, muy pequeña. O sea, pequeña, que tendríamos que darle un cuarto de esta pastilla que dices tú, porque Coco y Cacho, si bien son perros pequeños, son perros montaratos. Piensa que cabe en una caja de cerillos. Sí, mis perros se volvieron a... Yo quiero ver esa perra. Traje mi perrita aquí. La caja tampoco es pequeña. Sí, no, es verdad. Bueno, una caja de las familiares. Sí. Dice aquí, bueno, ¿cómo está? Ya me perdí. Ah, con Coco y Cacho, claro. Dice, le das media pastilla y como que se les va pasando. Pero eso sí, estos dos, por ejemplo, se volvieron adictos a esa mierda. Así que todas las noches, tipo 11 de la noche, comienzan a llorar pidiendo la pastilla. Mire usted, son como experimentos del perro de Pavlov esto, ¿eh? Inclusive ahora hasta le dan pastillas que no le causa efecto. A ver, pero ¿qué ellos pasa? Sacian de esa manera toda la angustia que tienen estos perritos tucumanos. Dice, es más, en mi casa en todo el día no se puede pronunciar la palabra pastilla, porque los perros de mierda se ponen a joder. Fíjese usted, la inteligencia canina. Y claro, no, como que diga, un solete. Sí, no, muchos que habrán tenido, o que tienen mascota, sé saben que los perros ante cierta cuestión reaccionan. Por ejemplo, vamos a pasear y el perro empieza a dar saltos, mamadas. Algunos vendrán con superinteligencia de sus canes, porque uno siempre se cree que su mascota es la más inteligente de todas. Eso no, mi perro no solo cuando le digo a pasear hace eso, sino que va, busca su correa, abre la puerta, saca las llaves del carro, me las entrega en la mano. Realmente son fantásticos. Bueno, son fantásticos todos los perros y todos los perros fantásticos, justamente lo que hacen es reaccionar a estímulos. El estímulo en la casa del Adolfo es pastilla, para que tengan una idea de cómo está esa familia. Alguien dice pastilla y todos los perros, todos se vuelven locos. Sí, él tiene tres perros, pero en este caso dos de los perros son los adictos. El otro le vale madre. Le vale madre y los mira como diciendo, la juventud... Es más hippie, sí. Claro, y ya, dicen pastilla, pero aparte por cualquier cosa. ¿Dónde dejé mis pastillas de menta? Y los perritos... Y a una vez que están así, hay que darles algo, ¿eh? Hay que dar una pastilla, sí. Créame, porque si no toman la casa. Dice, mi tata, es decir, el padre del Adolfo, el Adolfo grande, mi tata toma esa pastilla porque mi vieja rompe mucho las bolas. Ah, el primero es así. El médico... Sí, se lo recomendó al padre. Al padre. El padre fue en un estado de alteración absoluta, con los crispados y el rostro desencajado. Le dijo, ¿qué pasa? Y mire, mi problema básico es que mi mujer me rompe mucho las pelotas. Bueno, tome... Ay, cuando usted ve que ya empieza como a romper las bolas, tome esta pastilla y verá que se calma. Entonces el padre del Adolfo, la vieja hasta que... Ah... El padre Adolfo calmado, como flotando en un agua tranquila. Sedado totalmente. Confortablemente adormecido. Efectivamente. Y esto le es aplicado a los perritos. Sé que sí. Porque uno va recomendando recetas, lo que está muy mal, pero no importa. Dice, bueno, así que toma eso para no cargarla de un tiro, dice a mi vieja. Pero el Prinox, a la noche, evita que el perro tenga esas convulsiones que tiene. Es medio cara la pastilla, o sea, tiene un costo. Así que comprar la monodroga que sale 2 mangos, dice el Adolfo droguero. Claro, se ve que esto porque es una marca de un laboratorio, pero luego se encuentra en la naturaleza. Prinox, de alguna manera, búscalo, doctor Chubi, y dáselo a la perrita para que ya no convulsione delante de tus hijos. Mertiolate de La Paz, Baja California, México. Hola, Mertiolate. Sí, yo sé que he estado durante mucho tiempo fuera, ni un hola, ni un chinga, tu madre pirata, pero es hora de que México ha resultado su bajado de nuevo. Sí, y yo quiero en estos momentos no quedarme de brazos cruzados. Créanmelo, la democracia en México no existe. Eso fue una elección de Estado. No digo que el Pepe Manuel Andrés Manuel López Obrador. Hablemos de gente que teme al nuevo México, que ha despertado este pasado jueves. Bueno, tenemos muchísimos mensajes los votos, de estos un tanto incomprensibles de Mertiolate, de todas partes de México han llegado. Algunos felices diciendo, oh, por suerte, porque yo si ganaba el Pepe me iba del país y no sé tenía qué mamada. Mucho miedo, tenía mucho miedo que un nuevo Chávez invada la República Mexicana. Y otros por otro lado diciendo, ah, me cago en la mierda, cómo era que estaba ganando de esta y ahora está ganando el otro y es todo un fraude. Estamos de acuerdo. ¿Qué onda, desintegrados? Les escribe la Genjo desde Campeche, México. Después de escuchar el chistorete que contaron ayer, aquí les mando uno, a ver si pueden leerlo en el programa. Estaba Jesús. Sí. El mismo Jesús de la otra vez. El mismo. El mismo Jesús que viste en casa. Estaba Jesús en la última cena repartiendo el pan y el vino. Y al pasar el pan a cada uno de los apóstoles le decía, yo sé que alguno de ustedes me traicionará. Entonces Juan le pregunta a Jesús, ¿acaso seré yo, Señor? No, Juan, tú no me traicionarás. Entonces Pablo hace la misma pregunta cuando recibe el trozo de pan y le dice, ¿acaso seré yo, Señor? No, Pablo, tú no me traicionarás. Luego le toca el turno a Pedro, le da su trozo de pan y Pedro le dice, no digas que seré yo, Señor. No, Pedro, no serás tú. Y llega el turno de Judas Iscariote. Sí. A lo que Judas le pregunta, como todos los apóstoles anteriores, ¿acaso seré yo, Señor? Y Jesús le contesta, yo no hablo con culeros. Bueno, medio mamón el chiste, pero bueno, les mando un saludo de parte de la Genco. Lucy Mann de San José de Costa Rica dice: hola desintegrados, aquí yo de nuevo. Me gustaría hablar de un tema político controversial. A ver, Lucy Mann. Que se llama Hugo Chávez Frías. En realidad me gustaría saber qué piensan los venezolanos de este tipo, que para mí, para la mayoría de los latinoamericanos, es un hijo de puta. Aunque yo detesto a Bush, pero muchos igual, que se la pasan a este hijo de puta, la me huevo, que no sé qué. Lucy Mann, una cuestión. Tú preguntas, ¿qué opinan los venezolanos? Y me parece que te vale madres lo que opinan los venezolanos, porque es como aquella gente que dice, a mí me gustaría saber qué opinan ustedes del reggaetón, porque para mí es una mierda, es asquerosa, es inescuchable, habría que sacarla de todas las radios. Esta, de alguna manera me parece que te interesa bastante poco lo que piensan los venezolanos de Hugo Chávez. Los venezolanos que llegan aquí al programa, en su gran mayoría, son antichavistas, están en contra del régimen del Chávez, ven a Chávez como una figura populachera y un tanto mamalona, que está jodiendo a Venezuela. Para que tengas una idea, la gran mayoría de los que llegan aquí, que lógicamente tienen ciertos recursos para estar aquí como estamos nosotros, ¿verdad? Luego hay algunos que no, que están muy orgullosos de tener un presidente y una figura como la de Hugo Chávez al frente del Palacio de Miraflores. Eso es en líneas generales. Bueno, aún yo detesto a Bush, bueno, detesta a todo el mundo, Griezmann, y está muy bien. Dice, hijo puta, lo me huevo, no sé qué. Por favor, venezolanos, díganme, ¿estoy equivocado o lo están ustedes? Saludos a la nave y a los tripulantes, un besote a la sadicona de la muda. Qué chido Griezmann, porque se pone en igualdad de condiciones de todo un pueblo. O sea, ¿está equivocado Griezmann o está equivocado Venezuela? Póngale. Bueno, me imagino que leyendo los diarios e informándote, Griezmann, tú tendrás una visión bastante acabada sin que te cuenten los venezolanos en sí lo que está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela la situación es complicada con los medios de comunicación, pero fuera de Venezuela no. Así que las cosas se saben. Y hay muchos medios de comunicación, inclusive, que son antichavistas fuera de Venezuela y que hacen campaña en contra del gobierno de Chávez. Así como otros se ven más afines y se ven que el gobierno de Chávez es una alternativa de mando, digo, en cierto sentido, que contrarresta los mandatos de la Casa Blanca. Bueno, de alguna manera otros dirán, Hugo Chávez se hace el chingón porque está sentado sobre petróleo. Bueno, cuestiones, basta. Axel Tico de San José de Costa Rica. Hola, Axel Tico. Dice, bueno, muy bien, maes. Mejoré mi concentración con eso de la pluma. Muchas gracias, señor Lagarto. Revista porno, pluma, revista porno. ¿Y fue bien? Sí, ojo, esta historia que me ha pasado. Yo me casé con una argentina, dice él. Hace 3 años, vivimos aquí en Costa Rica, pero ahora ella quiere irse de vuelta a la Argentina. ¿Cómo jode? No hay que casarse con las argentinas, porque eso es lo que tienen. En determinado momento te cagan. Tú estás en plena escena sexual y te dicen, extraño el churrasco. Mi Buenos Aires querido, el obelisco, la avenida Corrientes, papá. Son jodidas. Lo mejor es que te divorcies. Porque él dice, aquí tenemos todo y allá no tenemos nada. Bueno, sigo la historia luego. Espero comentarios. Bueno, o está mensa la Argentina también, que allí tiene de todo. En la Argentina no tiene nadie, se quiere regresar a la Argentina. Serán cuestiones de sentimentales y esas mamadas. Es probable que regrese, esté unos días y diga, bueno, volvamos. Sí, no, hay algo peor, Luzimán. Yo no sé dónde tiene la familia esta dama en cuestión. Claro. A lo mejor quiere... tú por ahora estás viviendo esa panacea que es estar casado con una mujer sin familia. Sí, qué chingón. A lo sumo llamaditos telefónicos, mamadas a larga distancia. Pero te quiero ver, o sea... creo que las condiciones serán muy otras. Sigue jugando de visitante. Sigue jugando de local, Luzimán, llegó tu amigo... Federico 648 de San Luis, hola, República Federico. Argentina. Dice, hola, estaba escuchando la radio con mi novia cuando en el informativo dijeron, en Córdoba quieren autorizar las riñas de gatos para atraer al turismo. Yo recordé, bueno, las riñas de gallos, pero de gatos no, dice. Y lo que pasa es que hay mucho gato en Córdoba. Sí, hay mucho gato, le ponen unos guantecitos muy delicados. Sí, sí. Y ahí están los gatos luchando. Dice, empecé, bueno, como original es original. Sí. Yo atraería el turismo de manera significativa. Riña de gatos en Belville, Córdoba. Y ahí van todos con sus gatos, ¿no? Sí. Dice, bueno... Estoy pensando porque habría peleas de gatos que sí estarían interesantes. Sí, estarían interesantes. Sobre lodo, me imagino, ¿no? Ya lo dijimos varias veces. Si alguna ciudad quiere atraer el turismo, lucha en el lodo, cabrones. Sí que sí. Y no nos pelan. Y esos gatos cordobeses. Sí, nada más, apenas los gringos nos pelan un poco, de vez en cuando hacen una especie de mamadas esas, pero no nos pelan con las peleas en el lodo. Dice, bueno, cuestión que sería de gatos en el sentido felino, se pregunta Federico 684. Eso es lo que nos preguntamos todos. Ese es mi dilema, o en el sentido de las vedettes y modelos que ejercen la prostitución. Dice, entonces fue ahí donde... las vedettes y las modelos ejercen también la prostitución. Solo algunas, lagarto. Ah, no. Dice, entonces fue ahí donde me encontré con el dilema de diferenciar un tipo de gato del otro. Claro, sé que sí. Primero pensé, es fácil, un gato tiene pelos y las uñas afiladas, pero las vedettes también, dice. Sí. Luego me dije, bueno, un gato pasa la mayor parte del tiempo en cuatro patas, ¿verdad? Y a veces se ponen dos nada más, pero bueno, las vedettes también. Dice, bueno, y de pronto encontré la solución. ¡Alabado el niño elefante! Si le preguntan a un gato cómo se llama, dice miau. Y si le preguntan a una vedette cómo se llama, te dice 500 y de los verdes. Respondiendo en dólares, ¿no? En este sentido. Bueno, has encontrado la solución, ¿eh? Sí que sí. Eso está muy chingón. Se ha hecho luz sobre un problema existencial de muchísimos argentinos. ¿Cómo diferenciar un gato del otro? Esa es la pregunta clave de todo esto. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, cabrones. Enviándoles un saludo desde acá, desde Culiacán. Amigo El Capone. Se cuelan, cabrones. Bye. Mudo un beso. Estará listo, culeros. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Desde el DF mexicano llega el Tieso. Ah, hola, Tieso. Dice, con respecto a la chica que escribió en el programa 1122, creo que era la pinche golosa o la pinche calosa, que trabajaba en un despacho de contabilidad y que su jefe los pone a trabajar tiempos extras sin pagarles. Le quiero comentar que en Ecatepec y en el DF hay jefes muy culeros, como uno que tuve hace unos años que también no explotaba porque cuando había trabajo en sábados y domingos nos hacía trabajar, pero en las noches, que era para dar mantenimiento eléctrico a otras madres, que evidentemente ellos no trabajaban en sábados y domingos, y el hijo de su puta madre nos decía que en realidad lo hacía para que nosotros tengamos una capacitación, el cual... ¡Qué mierda! Gracias, pinche jefe. Está chido eso. No es que los quiero explotar, no, quiero que se capaciten. Pero este trabajo lo hicimos 180 millones de veces, hijo de tu pinche madre. No importa, la cantidad hace que se profesionalicen de una manera más acabada. Sí. Y bueno, nada, dice, quiero un chinga a su madre para este hijo de puta, dice. Pero el muy culero cobraba nuestro trabajo, según él, era la capacitación que hacíamos, así que no nos daba nuestra parte. Este jefe culero se llama Daniel Flores Estrada. Eso es un culero con todas las letras. Sí que sí. Un hijo de su pinche madre. Esperemos que le estalle el ojete en almorranas a Daniel Flores Estrada. Y la empresa se llama Pémico. Dice, que el niño elefante bendiga a todos los desintegrados. ¡Del Mico! Y no pidan trabajo en una empresa que se llama Pémico. Dice atentamente el Tieso. Tienes empresas en México, cabrón. Bueno, a Pémico. No sabemos de qué trabaja en Pémico. Sí. ¿Qué hace Pémico? ¿Qué hace? Algo de mantenimiento eléctrico ahí dentro de Pémico. Bien chido, Mico. Está bien. Sale Micos virtuales. Aquí está Andrea Delgado. Ella es de... Andrea Dalgo. Quítate, Andrea Delgado. No es contigo la cosa, es con Andrea Dalgo, que es de Quito, capital de Ecuador. Dice, yo un día antes de que el mundo se desintegre me lanzaría donde los padres de mi novio, que son alemanes, y les pintaría una bandera de Portugal en sus pinches autos. Dejaría de sonreírle a la novia de mi hermano, que me cae como la madre, siempre dulce y cursi. Y por último, me largaría a Cádiz, donde están mis ex, para hacer todo lo que no pude hacer con él. ¿Cómo es esto? ¿Están todos los ex? Todos están en Cádiz. Están en Cádiz. Sí. Cádiz extraña en estos momentos. En el sur de España hay un canto dolorido que sale de las entrañas, y es que extraña a Andrea Dalgo de Quito, Ecuador. Es que si tú te pones de novio con Andrea, Andrea inmediatamente, una vez que termina la relación, te dice, bueno, te vas a Cádiz. Que no te manda la mierda. No. Ella, oye, esta relación está terminada. Aquí está tu pasaporte. Sí. Vete a Cádiz. Aquí tienes una casa para vivir. ¿Pero por qué a Cádiz, cabrón? En algún momento yo iré y la pasaré chingón con todos. Será Andrea Landia. Póngale. Y haremos una mega orgía donde yo seré la única participante femenina. Me tienen que esperar, ¿eh? Sí, me esperan en Cádiz. Sí. No me esperan en otra parte. Bueno, ahí están en Cádiz los ex de Andrea Dalgo. Hola a todos, la neta estoy súper sacada de onda, dice Lluvia de Toluca, México. ¿Qué pasó, Lluvia? No, porque hace unos momentos y mi jefe me dio una regañada marca diablo. Y todo por unas pendejas que no entienden que en gusto se rompen géneros y que la libertad de expresión es válida siempre y cuando no afectes ni te metas o dañes la de los demás. El día de ayer estaba entrando en la oficina cuando escuché una compañera que comentaba que yo odiaba la música que yo escucho, que era música para muertos y que no la soportaba. Un dato, Lluvia, ¿qué música escuchas? Porque aquí nos gusta la música para muertos, sí, sí, sí. Y a lo mejor coincidimos con algunos gustos musicales. Dice, bueno, que era música para muertos y que no sé qué, y que no la soportaba. Para no hacerla cansada, terminamos en gritos y ofensas. ¡Ah, que es mi música, perra del mal! ¡Hija de tu pinche madre! ¡Ah, pero a mí me molesta porque es de muertos y me deprime y no puedo trabajar en un ambiente de trabajo feliz como si estuviera sonando Carlos Vives! ¡Ah, vete al carajo, hija de tu pinche madre! Terminó todo ese griterío y sale el jefe. Dice, ¿qué es lo que está pasando? Y como jefe, a todo jefe le gusta la otra pinche música. Y a sí, claro. Como a todo jefe... No, le gusta. No, deja no. La música para muertos. El ambiente de trabajo debe ser festivo, debe ser alegre, debe ser... debe inspirar cosas como Diego Torres, ¿no? Ah, está muy bien. Que sí, nos motiva trabajar, y sí, toda la mamada. La esperanza. Claro, la esperanza. Y los niños que crecerán y serán el futuro. Entonces, ¿a quién regañó? Justamente a nuestra querida Lluvia. Bueno. Y dice, sí, dice, para no hacerla cansada, me recriminó de todo. Estas pendejas no se aguantaron. Lo primero que hicieron fue ir y decirle que yo las había molestado y ofendido, que les falté el respeto y que fui demasiado grosera con ellas. Yo siempre he dicho, al abrir la boca implica pensar. Y la neta, confieso ahora que no pensé. La cagué y bonito. No sé qué pasa conmigo. Siempre he sido prudente y creo que más inteligente que las demás ahí en la oficina. Pero a la hora todo tiene de un límite. Todo tiene un límite. Y Lluvia, hay un momento donde cruzas frontera, donde hoy estás en Tijuana y ya estás en otra parte y así son las cosas. Ella está en Toluca, pero le hicieron cruzar frontera ya. Sí. Mira que Toluca está bastante lejos de cualquier paso fronterizo, pero la sacaron estas pendejas con la música. Dice, yo no voy a cambiar, amo mi música para muertos y la seguiré escuchando y que se vayan al carajo. Sí. Me parece muy bien, Lluvia, te apoyamos hasta el final y cualquier cosa que venga tu jefe a hablar con nosotros y nosotros le diremos cómo son las realidades aquí. Panque es de Tunja, Colombia. Hola, dice, Panque, hola, campanita. Cero, parceros, muy chimba su programa y no lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre sería fumar marihuana excesivamente. Está bien. Excesivamente, me gustó el término, ¿no? Lo fumar marihuana excesivamente, es decir, como de a cuatro, así. Ya no puedo respirar. Bueno, ahí está el Panque. Gordillo del DF mexicano dice, ay, cómo me cabe el puñal de pájaro lagarto, maldito hocicón, el muy gay no va a cumplir su palabra de respetar el voto de la gente, que era de esperarse. Y yo organizó una puta marcha que el sábado ha tenido lugar en la edad y lleno de imbéciles que dicen que la cagues y la cagan. Bueno, Gordillo no está muy de acuerdo con López Obrador y con las cosas que está realizando luego de ser derrotado teóricamente las últimas elecciones. Recuente los votos. Por 0, a recontar nuevamente. Sí. Tenemos 6 años para recontar votos, así que al carajo, como apoyan. La chiva es de Wonder World, dice el país que nadie nunca jamás recuerda. Todo contacto, cabrón. El 22 es mi cumpleaños, así que recuerda. Ah, carajo, 22. Falta mucho, mi cumpleaños. Usted que se crea, carajo, chiva. Señor Lagarto, yo veo todo titilando aquí en la Nueva María Tijuana. Le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo cambiante. Cambiante, güey. Mutando. Sí, con ánimo variable. Con ánimo variable. Sí, arrepintiéndose de todo y no arrepintiéndose de nada. A punto de ponerse pedotas. ¡Vay carajo! ¡Cortemos el pastel y subamos el volumen! Pastel para todos, feliz cumpleaños, Lagarto. Gracias. Ahí está, muy amable, Buda. Feliz cumpleaños. Sus regalos están stand-by, es el término. Está en stand-by. ¿Qué es eso? Eso es hasta chingón? Que... sí, está chingoncísimo. Ah, buenísimo. Quedan como congelados... Rico, quiero mi stand-by. Hasta sus próximos cumpleaños, Lagarto. No, güey. Sí. Falta como un año. Bueno, son todos regalos simbólicos. Hay mucha gente saludándolo y que regalo y que el Lagarto y que todas quiero esas cosas... Quiero mis regalos, si no se van todos al carajo. Será... No, espere que hay una larga lista que no nos ha entrado en el programa del día de hoy. Pero a partir de hoy, por 9 programas más, todo será feliz cumpleaños, Lagarto y todas esas cosas. No, eso no me interesa. Bueno, damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la FOPR, por su escucha a través de la red de transmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. La Rock 89.7. Radio Noticias. Cadena 103. AZ93. FM 1. Radio City. 100 FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. Y FM Hot. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futuro FM. Radio C. Cadena Mix FM. Euskadi Digital. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de BHF. Con el culo fiestero y la vela en la mano. Sé que sé. No, pero no estamos para el sople, cura, ya. Está, bueno, está bien, ¿eh? Pero sí, vela sola, sin pastel. No, cura. No, cada uno tiene que venir con su pastel. Sé que sé. Yo, pues, no alcanzo un solo pastel para todos. Yo tengo todos, el mío. Muy bien. Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Estaremos reencontrados el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Don Manu Briceño. ¡Ah, grande Manu! Ahí está Manu de vuelta en Pueblo Colorado. Sé que sé. Ahí estamos, Pueblo va Colorado. Va bien. Ya nos saludan en la frontera. Dice, ahí va el chango. Otra mudanza, cabrón. Eso es estresante, ¿eh? Sé que sé. Bueno, damas y caballeros, nada más que agregar en el cumpleaños del lagarto, todos los que están escuchando este programa desde las oficinas y lugares así, pueden irse a sus casas. Sí, ¿verdad? Porque están invitados a la fiesta. Asueto internacional. Sé que sí. Un abrazo para todos. Bueno, damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo El Caponi de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, Papacoya! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Tengo las llamas en toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Señor Perina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde la Baja California, Cibernendidia. Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Adel. Los saluda su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Álvarez, Tucumán, Argentina. Se despide Adolfo. Los saluda de Hernández desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Pase los pipa desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey Rey Raed. ¡Asustado y vete al carajo! ¡Carioca surfista! ¡Y vaya a Tacuquis! Con Nicolás Toluca, Servicio, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.